nombre de Fundelsur, la fundación de la comunidad, rfnnoticias.com presenta otro avance informativo. Este domingo 24 de febrero del año 2013, el alcalde Vicente Cañas habló para RFN Noticias sobre las postulaciones en su municipio y sobre cómo se prepara para salir electo no solo en las primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, sino en las elecciones a alcaldes y concejales a celebrarse el próximo 14 de julio del presente año. Bueno, muy contento porque se lleva una vez más una etapa democrática y en este caso el mejor ejemplo a través del Partido Socialista Unido de Venezuela, acompañado las directrices de nuestro comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías, que no solamente es el presidente de nuestro país, sino que es el presidente del primer partido de Venezuela. Y qué mejor que dar el mejor ejemplo en el sentido de que nuestra voluntad política a través de la estructura, a través de los comanditos, a través que son todas las unidades de batalla Carabobo, a través de todos los que son los jefes de patrulla, se hayan movilizado al centro para postular, porque esto estamos en una etapa de postulación, la postulación de los candidatos y candidatas que van a optar a las diferentes alcaldías de los municipios de Venezuela y también a la postulación de los candidatos nómina y lista que van también a optar a esta importante participación que vamos a tener después del 7 de abril, las elecciones internas, y después el 14 de julio, como está pautado en el programa del CNE, las elecciones ya municipales de más de los 320 municipios en todo el país. Quiero agradecer la participación de todos los que han venido, los que han cumplido con este sagrado deber también, porque esto es un sagrado deber, ¿por qué? Porque es compromiso patrio también a través de la disciplina, a través de lo que es el fervor democrático que demuestran todos los integrantes del Partido Socialista de Venezuela. Estamos diciendo al mundo, no solamente a Venezuela, sino al mundo, le estamos diciendo que nuestras decisiones siempre son de carácter democrático. Que aquí, desde que nuestro presidente está, ha profundizado aún más en la democracia, en que el pueblo participe, en que toda aquella persona que tenga un sentimiento por su espacio geográfico, por su municipio, por su estado, pues tenga la garantía de que tiene la oportunidad de participar. Eso es lo que vimos aquí, muchas postulaciones en el ámbito municipal, en la parte de concejalía, en la parte de alcalde, y bueno, aquí contentos todos por eso. Y visto los resultados, ¿cómo se prepara como futuro candidato ya a las elecciones Juan Vicente Cañas Alviar? Bueno, bien, tranquilo. Yo pienso que hay que agradecer primero que nada eso, ¿no? A Dios sobre todas las cosas, porque aquí la idea es que como bien decía, se escuchaban comentarios antes, que nosotros no somos como la oposición que designan sus autoridades a dedo. Aquí no, aquí es un pueblo. Claro está que esta es una primera fase de postulación, pero el pueblo, todas las bases del partido tendrán el 7 de abril la disposición para participar en todo lo que es esta gesta democrática que se nos avecina. Bueno, eso es lo importante, que participemos todos, que estemos aquí y que cada uno, bueno, apoyará las tendencias que cada uno quiera apoyar, y de eso se trata de que tengamos esa libertad que nos brinda la Constitución, porque la Constitución está expreso ahí, los partidos políticos deben escoger sus autoridades, sus representantes, a través del voto popular, a través de las bases. Y aquí, bueno, estamos en primer nivel de las bases para después llegar a lo que es el 100% que está establecido dentro de lo que está pautado para el 7 de abril. Gracias, alcalde. Gracias. A nombre de Fundelsur, la fundación de la comunidad, rfnnoticias.com presenta otro avance informativo.